BD39. Conferencia del Maestro. Petar de Unob. La pureza absoluta. Conferencia por el Maestro de la clase oculta general dada el 21 de agosto de 1929 en el quinto lago del Rila. La palabra pureza es entendida por toda la gente. Ella tiene un significado exterior y uno interior. Decimos pureza exterior e interna. La limpieza exterior todo la entienden y perciben. Cuando hablamos de limpieza exterior de la casa, entendemos que la casa está enjalbegada en el exterior y en el interior, los pisos de las habitaciones, barridas y trapeadas, el polvo removido en todas partes. Cuando hablamos de limpieza exterior de alguna ropa, entendemos que la ropa, si es blanca, está bien lavada, si la ropa es negra, no tiene ninguna mancha en ella. Cuando hablamos de la pureza de la mantequilla, entendemos que está fresca, sin grumos y sin ningún olor. Por eso, toda cosa es pura, en tanto no esté añadida o mezclada con algunos elementos extraños. Esto demuestra que en la naturaleza existen ciertos elementos que producen impureza. ¿Qué es la impureza? La impureza es el contraste de la pureza. Mientras uno vive, mientras está sano, se distingue por su pureza. Cuando el elemento de impureza comienza a entrar en la vida, la muerte inmediatamente da un paso hacia adelante. Cuanta más impureza se acumula, más profundamente la muerte penetra en la vida. La muerte y la impureza están positivamente relacionadas. Por tanto, la impureza está relacionada con la muerte. Toda vez que esto es reconocido, la primera regla de la vida es que uno purifique su pensamiento. Si purifica su pensamiento, obtendrá una clara y pura imagen de Dios. Dios no es una forma fuera de nosotros. Él es la fuente de la vida. ¿Qué mejor tenemos que la vida? Cada deseo, cada alegría en nosotros es generada por este sentimiento interior de que existimos, de que vivimos. Cuando te levantas por la mañana, revitalizado y saludable, ves la salida del sol, te alegras, porque tienes una pequeña idea de cierto trabajo diario. Esto es resultado de los primeros brotes del árbol de la vida. Alguien dice, la vida es dura, desde temprano por la mañana tenemos que pensar acerca de la comida, en qué comeremos, en cuánto ganaremos, etc. Digo, la cuestión de la comida es un elemento de lo físico, de la vida material. La comida física no es un elemento necesario para la vida espiritual de uno. Ser uno espiritual no supone que debe comer mucho, ni que la comida cocinada deba ser muy sabrosa. Los condimentos que se añaden a la comida son elementos ajenos. Si todos los seres iluminados fueran a reunirse en un lugar, ¿qué comida les darían? Una diferente. ¿Por qué? Porque cada ser recibe el tipo de comida que es necesaria para su desarrollo. Sin embargo, en todos los seres, en todos los organismos de la Tierra hay algo en común en la nutrición. Por ejemplo, cuando consideramos el agua, todos los seres vivos, sin diferencia, la usan. En un principio, los seres vivos recibieron su alimento del aire, después de eso, del agua, y finalmente, de la materia sólida. Así fue con el hombre también. Alguna vez, el hombre también se alimentó con luz. El hombre contemporáneo ha olvidado el arte de alimentarse con la luz. Solo sus ojos han conservado esa ciencia hasta hoy día. Si los ojos de una persona no se alimentan de luz durante largo tiempo, se atrofiarán. Consecuentemente, la primera tarea de uno es formularse una clara imagen de Dios. Si se habla de él, deben incluir en su conciencia todos los seres, desde los más pequeños hasta los más grandes, quienes se cuidan por igual. No hay otro ser como Dios que sea mejor, más elevado, más magnánimo, más servicial, del cual fluya la vida. La vida del universo entero está oculta en Dios. Él no tiene igual a sí mismo. El más pecador y el más ignorante cuando piensan en Dios, en alguna parte profunda sienten un estremecimiento interior. Si uno no comprende la esencia de este estremecimiento, pasará por y se irá de la vida, sin entender qué es el gran inicio. Dirá, algo se movió dentro de mí, como si hubiera visto un oso. Sí, es agradable que uno vea un oso, pero debido a que el estremecimiento es fuerte, él se asusta y pierde el habla. Incluso el héroe más valiente es a menudo atemorizado por la mirada de una bella joven. Este héroe dice, vi una bella joven y saltó mi corazón. ¿Por qué saltó su corazón? Por la única razón, de que este héroe, no puede llevar el bien que le fue dado. Cada bien contiene dentro de sí un peligro. Muchos dicen, ¿qué cosa es temor? El temor muestra el límite, el lugar, donde el hombre se ha separado de Dios. Sin embargo, si uno llega al pensamiento correcto, puro, el temor se transforma en una fuerza racional. Aquel que piensa sabiamente no teme nada. Por esto, hasta que no se hayan formulado una clara noción de Dios, no podrán ennoblecerse, no podrán obtener verdadero conocimiento. Si no adquieren esta definida idea, todo lo que adquieran poco después lo perderán. Por ejemplo, pueden progresar durante cierto tiempo, llegar a ser eruditos, aprenderán artes, obtendrán riquezas, adquirirán fuerza, etc. Una vez que comiencen a envejecer, ustedes perderán gradualmente alguna de sus adquisiciones, hoy perderán sus conocimientos, mañana, sus artes, al tercer día, sus riquezas, al cuarto día, sus fuerzas. Al fin y al cabo se encontrarán en la misma situación de una persona, que ha perdido todas sus elevadas ideas, sin alguna inspiración para trabajar y dirán, me quedó solo una idea. ¿Cuál es esta idea? Que fui una persona rica y ahora estoy completamente pobre. ¿Qué simboliza una persona con una idea semejante? Ahora, alguien dirá, si uno lo va a perder todo, entonces no debe pensar, sentir, actuar. Digo, si los pensamientos y sentimientos de la persona son incorrectos, estos crean preocupaciones, ansiedades, por los cuales uno envejece prematuramente. Nosotros hablamos de pensamientos sobrios, de sentimientos puros y nobles, que conectan al hombre a Dios, me inspiran y dan alas a su actividad. Por ejemplo, los pensamientos son aprensivos, cuando estamos ansiosos por cómo pasaremos nuestra vida, si estaremos sanos, si tendremos suficientes recursos, etc. Pregunto, cuando el hijo del rey entra a la escuela, tiene que pensar en quién lo mantendrá. ¿Cuánto dinero le enviará, quién le servirá, etc.? Él no debe pensar en estas cuestiones. Una vez que se le ha enviado a la escuela, solo se espera de él que estudie, su padre se preocupará del resto. Si el hijo es perezoso y no estudia, sufrirá las consecuencias de su pereza, graves desgracias caerán sobre su cabeza. Digo, ustedes son estos hijos del rey, enviados a la tierra a estudiar. Den gracias a Dios por todo lo que tienen, luz, aire, agua y pan. ¿Qué más necesitan? Estudiar. Un día, a su regreso de esta larga excursión en la tierra, su padre les preguntará, ¿qué han aprendido hasta ahora? Esto es lo que sus amistades les preguntarán también, una vez que se enteren que ustedes fueron a los siete lagos del monte Rila. Les dirán que ustedes fueron el monte Danga, Jaramiata, les dirán que vieron los siete lagos. Sin embargo, eso no es todo lo que ustedes pudieron haber visto y aprendido. Todos estos picos, todos estos lagos son símbolos. Es importante lo que leyeron del libro de la naturaleza. ¿Cuántas páginas aprendieron y qué comprendieron de ellas? ¿Hay mucha diferencia si suben a un alto pico? ¿Para qué lo escalaron? Para ver desde lejos quién pasa o qué lleva. ¿Es este el sentido de ascender altos picos? Dirán que al monte Jaramiata los bandoleros subían para esperar ricos viajeros, a quienes ellos robaban. Las excursiones tienen un profundo sentido, y particularmente el ascenso de altos picos. Por lo tanto, cuando se habla de robar a la gente rica, tienen que saber lo que ellos simbolizan. Las personas ricas simbolizan las ideas ricas en el mundo. El bien, es el rico a quien tenemos que robar. El mal es un hombre pobre, que tenemos que dejar pasar y seguir. ¿Qué habremos de tomar del pobre? Las escrituras dicen, no te resistas al mal. ¿Por qué? Porque el mal es un hombre pobre por el que tendrás que pagar. Esta oración de las escrituras es una importante fórmula económica. Por tanto, al mal, a la persona pobre, cédele el paso. Si no actúas de esta manera, si estorbas su paso en el camino, te mendigará dinero, ropa, zapatos y tú tendrás que darle todo lo que te pida. El mal es una persona pobre que cuenta con la compasión de otra gente. Aquel que entra en la escuela divina a estudiar tiene que librarse de mendigar. Digo, si quieren comprender a Dios, deben ser puros. Está dicho, solo aquellos con un corazón puro verán a Dios. Los sufrimientos, las dificultades, las desdichas llegarán. Ustedes están en el mar, y en él se levantan grandes tormentas. Estas tormentas afectarán al barco también, Lo mecerán ora a un lado, ora al otro, pero deben reinar dentro la armonía interna, la paz interna. Si las olas marítimas entran al barco, incluso a través de la más pequeña rendija, este ya está sometido a la destrucción y muerte. De igual manera entran los pensamientos negativos, impuros, de los que se deben guardar. ¿Qué hay de ustedes? No contaminan cuando viajan a través de la naturaleza. ¿Cuántos sirvientes tienen que trabajar, después de su partida, hasta quitar sus suciedades? Alguna gente se considera puros, santos, pero dejan atrás sus suciedades, comen aquí y allá, dejan basuras por doquier. Hasta que se lleven sus suciedades consigo, todavía no son gente santa, ni pura. Si conservan la limpieza en el mundo físico, serán puros en el mundo mental y espiritual. Alguno me dirá que cree en Dios, que tiene un elevado ideal, mientras que no observa incluso la limpieza más elemental en el mundo físico. No, de todo se necesita la pureza en todo aspecto, limpieza física, pureza mental y espiritual. Dicen, todo depende de nosotros. Depende de ustedes observar la pureza absoluta en toda su vida. La vida, por sí misma, depende de Dios. Si quieren estar sanos y felices, dejen que cada sentimiento, cada pensamiento y cada acto suyo se impregnen con la idea de la pureza. Solo de esta manera ustedes tendrán la bendición de Dios. Ahora, todo lo que Dios les manda, lo estropean, pero con esto se exponen a la muerte indudable. Es tiempo de que el hombre renuncie a su mezquino orgullo. ¿Qué si alguien dijo algo malo de ustedes o los difamó? No se interesen en cosas negativas, no las pasen a su mente. Deja que toda la gente no te respete, trabaja. Prueba que eres una persona con dignidad, con respeto. Trabaja incesantemente durante 10 años para desarrollar fuerza y resistencia en ti mismo, de modo que muestres a la gente que eres un hombre. Entra a un pueblo, levanta una gran piedra, de una tonelada de peso completo, asombrarás a todos los aldeanos. Cuando vean que muestras tanta fuerza, ellos mismos dirán, no se metan en líos con esta persona. No debe uno hacer bromas con él. Es un hombre fuerte. Y si tú entras a un pueblo y no puedes levantar el más pequeño guijarro, tú mismo necesitas de favores elementales y encima de ello querrás que la gente te respete. Después de todo esto, dirás que conversas con Dios. Aquel que conversa con Dios, es un hombre fuerte, puede mover montañas de un lugar a otro. Si no puedes mover montañas, no te engañes. Cada uno de los demás puede haber hablado contigo, pero Dios no. Cuando Dios habló a Moisés, él levantó su vara, golpeó la roca y de allí brotó el agua. Dios habló a Moisés y el maná descendió del cielo. Dios habló a Moisés y él guió al pueblo judío 40 años enteros a través del desierto. Así pues, el hombre no puede darse de comer a sí mismo y dice que Dios conversa con él. Pregunto, ¿cómo reconocerán cuando Dios hable? ¿Van a aprenderlo de los libros? Guión no. Cada persona tiene una experiencia interior, específica, a través de la cual llega a reconocer la voz de Dios en sí mismo. Hay muchas maneras por las que se puede comprender a la naturaleza, pero uno es el camino por el que se puede entrar al mundo de la verdad. La verdad es el mundo más puro, en el que el amor se manifiesta. La verdad es la imagen más pura de amor. ¿Qué es el amor? Guión el más puro contenido de esta imagen. La verdad es la más elevada manifestación de amor. La mayor libertad se consigue a través de la verdad. La mayor luz se adquiere a través del amor. En sentido oculto el amor se sustituye por la justicia. Si desean calor, busquen la justicia. Cuando la justicia llega al mundo, ella eleva la temperatura. La justicia es el más fuerte calor de amor, y el amor es la esencia de la vida. Cuando se trata de la vida, sepan que no hay nada más elevado que la vida. Por tanto, el amor, la sabiduría, la verdad, la justicia son esferas, mundos, a través de los cuales la vida se manifiesta. Por ahora, con la palabra vida, se entiende la conciencia humana, en la que está oculto un constante, incesante anhelo de logros. Cuando decimos que vivimos, damos a entender una constante anhelo por algo que queremos lograr. Cuando nace un niño, instantáneamente la conciencia se despierta en él y comienza a desear, a querer algo del mundo objetivo. Cuando llegamos al mundo emocional, ahí también buscamos cierto objetivo. Cuando llegamos al mundo mental, queremos estudiar, ahí también buscamos un objetivo. En el mundo espiritual y en el mundo divino también existe vida. Por tanto, La vida también se manifiesta en todas las esferas, en todos los mundos, pero en diferentes formas. Una cosa es importante, en cualquier forma que la vida se manifieste, no puede funcionar sin la pureza. Pregunto, ¿cómo puede conservarse esta pureza? Guión a través del servicio a Dios. Cuando se hable de servicio, entendamos que uno puede servir solo a Dios, solo al amor. Decimos, Dios es amor. Por tanto, se puede servir solo al amor. En lo que se refiere a la vida, nosotros decimos, podemos incluso llegar a ser esclavos solo para obtener vida. Por tanto, tres cosas son importantes en la vida del hombre: servirás a Dios, te respetarás a ti mismo, amarás a tu prójimo. Amar a tu prójimo significa descargarte del peso innecesario que llevas en tu espalda. Respetarte a ti mismo significa comprender el significado de la vida. Se respeta solo a una persona bella, sabia, buena. Esto, uno lo ve primero en sí mismo, y luego en los demás. Si ven lo bueno, la inteligencia, la sabiduría en sí mismos, las verán en otra gente también. Esto significa, lo que ven en ustedes se refleja en los demás también. Tú respetas a la gente por la conciencia que tienes en ti mismo, amas a la gente por lo bello, lo alto, lo noble que ves en ti mismo. Si lo ves en ellos también ya las amas. Porque el padre ama a su hijo. Guión por el respeto que tiene por sí mismo. Este respeto se transforma en amor por el hijo. ¿Qué es amor? Guión verse a sí mismo en otros. ¿Qué es respeto? Guión tener conciencia de su dignidad humana. ¿Qué es servir a Dios? Guión tener conciencia de que todo viene de Dios y que Él no tiene igual. Si dices en tu interior que para Dios todo es posible, estarás preparado para todo. Puedes servir a Dios solo con ideas. La palabra servicio da a entender que todo lo que hagas en nombre de Dios es posible. Entonces alguien te preguntará, ¿puedes llevar en hombros la tierra? La llevo ahora mismo. Entonces, ¿qué hay del sistema solar? Lo llevo desde hace mucho tiempo. Bien, ¿puedes llevar al universo? Soy el señor del universo. Ahora, cualquiera con ideas mezquinas, dirá, qué raro. ¿Cómo puede la gente atreverse a decir que llevan a la Tierra y al sistema solar en hombros o que son los señores del universo? ¿Es posible esto? Guión decir que eres señor del universo significa que has viajado a través de él de un extremo al otro. Para un hombre sabio, la distancia entre su cabeza y sus pies representa al universo entero. Por tanto, cuando dice que es señor del universo entero, esto sugiere que conoce su cuerpo de la cabeza a los pies. Así lleva el universo en sí mismo. El tiempo necesario para que extienda sus manos de la cabeza a sus pies equivale al tiempo que necesitará para viajar por el universo de punta a punta. Es suficiente con que solo mueva su mano y habrá cruzado instantáneamente el universo de un extremo a otro. Las cosas están distantes solo cuando están alejadas del organismo común. Cuando están todas juntas en el organismo, están cerca. La palabra cercanía significa la organización de todos los seres iluminados en un todo. La desorganización es separación. Cuando dicen que alguien nos ha insultado o hecho daño con algo, entonces también este ser que los ha insultado está fuera del organismo común, mientras que ustedes están dentro, o que ambos están fuera de este organismo. Cuando ambos están en el organismo común, entre ustedes no puede existir discordia alguna. ¿Puede haber discordia alguna entre los dedos de las manos? ¿Importa si algunos dedos están en la izquierda u otros están en la mano derecha? Si algunos dedos están en la izquierda u otros en la mano derecha es indistinto, ellos pueden ayudarse uno al otro. Digo, mucha de la gente contemporánea ha alcanzado una cierta esfera en la vida y ahí se ha detenido. Ellos tienen que dar un paso hacia adelante para entrar en la esfera de lo nuevo, que ahora está llegando al mundo. Si caminan por el sendero viejo, lo mismo que antes les espera, morirán. Los sacerdotes realizarán el servicio funerario, los discursos se darán sobre su tumba, diciendo que se graduó en tres universidades, que tenía grandes méritos en su patria. Sí, este hombre tiene méritos en su patria, pero ante Dios, no. Que de veras no tiene méritos ante Dios, nosotros lo vemos porque murió. Está escrito en las Escrituras, esta es vida eterna, para que yo te conozca, único, verdadero Dios. A este versículo yo le añado, esta es una vida eterna, para conocer a Dios y a servirle. Hay cierto peligro si la gente en su servicio se va a otro extremo, aburrirse y abandonar su trabajo. Es verdad que hay muchas razones que pueden conducirles a tal situación. Sin embargo, si la gente tiene una correcta comprensión de la vida, nada puede sacarlos de su camino, nada puede alterar su equilibrio. Tomaré un ejemplo de la vida del campo, porque está más cerca de la naturaleza, y les explicaré por qué algunas veces la gente sale de los rieles de su vida. Un jovial campesino, muy trabajador, se levanta temprano cada mañana, antes del amanecer el sol, para ponerle el yugo a sus bueyes e ir al campo a arar. Se ve que su carro está bien preparado, sus bueyes están arreglados, cepillados cuidadosamente. Él mismo, alegre, sonriente, canta para sí mismo algo en silencio, está aspirando a la vida. Durante todo el día, hasta tarde al anochecer, trabaja y no se cansa, está contento. Vuelve a casa todavía alegre y sonriente, quita el yugo a los bueyes, les da comida, guarda su carro y espera con alegría el nuevo día para continuar de nuevo su trabajo. Así, los días pasan uno tras otro, sin advertencia siguen, hasta que un día él se encuentra con una bella chica y es cautivado por ella. Ya no quiere trabajar, sale tarde por la mañana y regresa temprano al anochecer. Abandona su carro, sus bueyes, no están arreglados, no se oye el canto, tampoco se ve la sonrisa en su rostro. Vaga aturdido de aquí para allá, dice, sufro bastante, ya no tengo ganas de trabajar. ¿Por qué me tocó este destino, esclavizando toda mi vida? Hasta ahora he trabajado, pero de ahora en adelante quiero gozar la vida. Se viste bien, se pone su calpacuno, enrolla un fajo nuevo alrededor de su cintura, coloca una flor en su saco y va al pueblo, pasea al azar por las calles, hasta que se detiene enfrente del jardín de la bella chica e igual que un soldado patrulla de un extremo a otro. Entonces, se detiene por un momento frente al jardín, quiere ver a aquella delincuente que está escondida en algún lugar entre los árboles. Su paciencia se agota, entra en el jardín, pero el jardinero está encerrado, él no está ahí. Está sentado en el interior, sonriendo y observando lo que el joven está haciendo. ¿A quién semeja este delincuente? ¿Cuáles son sus grilletes? El joven está interesado, quiere conocerlo todo. Es debido a él que el joven dejó su campo y sus bueyes. Este delincuente, la joven, está sentada en el interior, adornada con una coronilla en su cabeza y sonriendo. Actualmente, en el joven surge la idea de quitarle la flor a la chica. ¿Por qué quiere quitarle la flor? Él quiere robarla, diciendo, he trabajado hasta ahora, te he arado el campo, pero nada ocurre por arar. Y así comienza él, hoy le quita una flor a la chica, mañana, otra y cuando le ha quitado 10 flores, también se lleva a la chica. Esta es la primera magia con que comienza el joven. Sabe que cuando la chica se adorna con una flor, ella infunde algo de ella misma en esta. Hoy, toma algo de ella, mañana toma algo, hasta que la chica va con él para que le devuelva sus flores, y se queda con él. Estas son las relaciones que existen en todas las manifestaciones de la vida. Estos son los símbolos que nosotros traducimos al idioma humano. El joven se casa con la bella chica, pero, ¿cuánto tiempo pueden ser felices con sus actuales conceptos de la vida? Un año o dos pueden ser felices, pero después su felicidad desaparece. ¿Por qué? Porque ni el joven ni la chica tienen vida eterna en ellos mismos. Mientras la mujer tenga algo de divina en sí misma, su esposo puede amarla. Mientras el esposo tenga algo de divino en sí mismo, su esposa puede amarlo. Una vez que pierdan lo divino en ellos mismos, su amor uno por el otro desaparece. Dicho en otras palabras, mientras una persona sea pura, puede ser amada. Si un elemento de impureza entra en él, el amor hacia él gradualmente disminuye, hasta desaparecer por completo. Por tanto, la pérdida del amor llega como natural consecuencia de la impureza de vida. Cuando la gente no les ama, sepan que la razón de esto son ustedes mismos. ¿A quien no le gusta bañarse en un manantial limpio? Sin embargo, si tú eres un charco o un pantano, ¿quién entrará a bañarse en ti? Cada uno quiere lavar en un manantial limpio su rostro, sus manos y sus pies, pero en un pantano, nadie quiere. Ahora, una vez que se comprende el significado de la pureza en su más amplio sentido, ella debe ser colocada como fundamento de la vida física. ¿Por qué? Porque la salud de una persona depende de su pureza interior y exterior. Pureza de ideas es lo que se necesita de una persona. A este respecto, cuando decimos que una persona no debe ocuparse con los defectos de los demás, criticándolos, entendemos que no debe contaminar la pureza de su vida y exponerse a la muerte. Ocuparse con los defectos de la gente es una contaminación, que destruye el organismo. ¿Qué ganarán con eso? No solo nada ganarán, sino que perderán todo lo que es bueno en ustedes. Por esto, ¿por qué tienen que ocuparse con los pecados ajenos? Un proverbio turco dice, deja al briago, no lo apoyes, déjalo caer y aprender. El búlgaro se embriaga más fácil que el turco. El turco en general es más sobrio. Cuando se embriaga, camina, cae, se levanta y se dice a sí mismo, vamos, sigue adelante Hassan. ¿Por qué bebiste tanto, que tus piernas no te apoyan? Se cae de nuevo y camina Hassan. ¿Por qué bebes tanto? Así es como se habla a sí mismo y camina a casa. Cuando entra en su hogar, comienza a disculparse con su esposa por estar ebrio, porque de acuerdo a las leyes de Mahoma, no se le permite a uno embriagarse. El búlgaro, sin embargo, cuando se embriaga, primero que nada demostrará su arte de pelear. Algunas veces su esposa es fuerte también, cuando ella ve que su esposo es briago y se lanza para golpearla, ella la empuja y él cae al piso. Él se levanta y de nuevo se lanza hacia ella para golpearla. Después que ella le ha arrojado 3 o 4 veces al piso, él dice, ¿qué quieres decir con esto? Que has bebido demasiado. Pues, una persona tiene que gozar la vida un poco. Él cree que el vino es dado por Dios y que uno debe beber tanto como le plazca. Cuando se embriaga el turco considera que ha cometido pecado. Temprano por la mañana va a confesarse con el imán. La embriaguez es impureza. La glotonería es impureza. La mala habladuría es impureza. La envidia y un número de otros vicios son impureza. Por tanto, desde un punto de vista puramente higiénico, la impureza tiene que ser arrojada fuera, si queremos ser libres. Si queremos llegar a ser eruditos, en el amplio sentido de la palabra, tenemos que ser puros. En sus experimentos el científico filtra las cosas hasta que los purifica por completo. Cuando hablemos de pureza, esta se refiere a las personas que son asiduas en su trabajo sobre sí mismas. Se refiere a los que tienen un fuerte anhelo por la pureza. El resto no entenderán lo que se les dijo y dirán, este trabajo es muy duro. Quienes siguen el camino correcto son requeridos para dar solo un paso adelante y entrar al terreno de la pureza. Después, se puede hablar a esa gente de cuestiones ideales. Mientras que una persona vive en la impureza, uno no puede hablarles de cosas ideales, porque ellas perderían su pureza. Hay ciertas esferas en que la pureza absoluta reina. De ellas no se puede hablar, ni puede entrar el pie del humano. Si uno entra ahí, contaminaría y perturbaría todo. Ahí no está permitido absolutamente ningún desarreglo, absolutamente ninguna dislocación de las cosas. Ahí no tienen el derecho de mover un solo guijarro. Cuando van a una de las fuentes sagradas de vida eterna, sumergen una taza en el agua y la beberán hasta el fondo. Ahí no está permitido derramar ni una sola gota de agua. ¿Qué hacen cuando van a los manantiales del mundo físico? Se sirven toda una taza de agua, beben 2 o 3 tragos de ella, y el resto lo tiran. En el mundo divino esto es absolutamente inadmisible. Cuando se le habla a la gente contemporánea de cosas sagradas, puras, se ríen. Ellos no tienen conciencia de lo importante que son las cosas sagradas. Una persona contemporánea se hace serio, solo en las más duras, en las más difíciles situaciones en su vida. Entonces comienza a pensar en Dios, en el otro mundo, y comienza a creer que hay algo más, que él no entiende. Cuando le cuelgan la soga, el sacerdote viene a leerle una oración, entonces se vuelve muy seria, mira, preguntándose si no vendrá ayuda de algún lado. Y si en este momento la dejan libre, siente enorme gratitud porque su vida le fue regalada. Entonces entiende qué cosa es la vida. La cuerda con que la gente está colgada simboliza los malos pensamientos. Los enemigos, las enemistades y a la gente son los causantes de que les pongan la soga. Les dan mal consejo hoy, mañana, otro, hasta que ustedes están colgados de la cuerda. Sean cuidadosos de no colgar de la cuerda como un santo, que fue engañado por el diablo. El santo vivía en el desierto, donde pasaban ayuno y oración y en profunda contemplación. El diablo decidió tentarlo y decidió hacerlo rey. Él intentó un truco y otro, hasta que finalmente tuvo éxito en lograr su propósito. El santo realmente llegó a ser rey, pero, al poco tiempo llegó a la situación de ahorcarle. El diablo le dijo, «Confía en mí, yo te liberaré». Cuando colocaron la cuerda alrededor del cuello del santo, el diablo apareció de nuevo y le dijo, «Mira lontananza, verás allí una visión». El santo miró hacia el lugar, señalado por el diablo. «¿Ves algo?» «Veo un asno». «¿No ves algo más?» «Veo otro asno». «¿No ves algo más también?» «Veo un tercer asno». «¿Cargan algo sobre sus lomos?» «Sí, están cargados con sandalias». «Estas son las sandalias, que he roto hasta tener éxito en colocarte la cuerda. A quien quiera que siga los consejos del diablo, le espera la cuerda. Le pondrán la cuerda y luego le bajarán de allí». En la vida se observa un pequeño rastro de relaciones mentirosas. Estas son relaciones de la impureza. Para evitar este tipo de vida, uno necesita ser exacto. Cualquier cosa buena que piense, cualquier cosa que prometa debe cumplirla. En la vida divina, donde reina la pureza absoluta, no existe el olvido. Ahí todo sucede exactamente a tiempo. La precisión es una cualidad de la vida pura. El que no vive en la pureza, él oscurece el horizonte de su cielo, del modo que las nubes oscurecen al sol. Por eso a menudo escuchan a cierta gente diciendo, «Estoy un poco triste». Sí, tu cielo está nublado. Si quieres tu cielo que se aclare, tienes que aprender a servir a Dios, a respetarte a ti mismo y amar a tu prójimo. Las mismas fórmulas aplicarás con respecto a ti mismo de la siguiente manera. Servirás a tu espíritu, el cual te guía, respetarás tu alma, la cual contiene todo lo valioso en sí misma, amarás tu cuerpo y a todas las criaturas, las cuales te sirven, por causa de la gran idea que vive en ti. Si se tratan así mismos así, tendrán una clara imagen de Dios y entonces todo será posible para ustedes. Si no sirven a Dios, todo a su alrededor estará muerto. Si conocen a Dios, si tienen una clara imagen de Él, serán capaces de mover en la naturaleza todas las rocas y éstas se volverán ligeras como plumas. De hecho, son pesadas y aterrorizantes para el que no sirve a Dios. Es suficiente para él ver que esas rocas están moviéndose, para que sus cabellos se ericen de horror. Para el que sirve a Dios, todo en el mundo está vivo y en movimiento. Él puede hacer un experimento y convencerse que todo en la naturaleza está vivo. Si vemos muchos cuerpos inmóviles, esto sucede por única razón que podemos manifestar vida hoy día, es decir, para nosotros vivir. Un día, cuando la gente concluya su evolución en la Tierra, todas las criaturas que están hoy día inmóviles, abandonarán este estado y ellas manifestarán vida. Muchos quieren saber aún ahora qué sucederá con las rocas. Esta pregunta es fácil. Es importante qué sucederá con ustedes. Cuando obtengan la vida eterna, visitarán la tierra de nuevo y entonces verán todos los cambios que habrán sucedido en ella. Si la conciencia de los humanos está constantemente despierta, serán conscientes de todos los cambios que tienen lugar en la tierra. Actualmente, debido a esta interrupción de la conciencia, la gente contemporánea espera todo de los científicos, ellos para que les expliquen todos los cambios geológicos que habían sucedido en el pasado en la tierra. Esto está bien, pero es tiempo de que despierte la conciencia humana, activamente comience a trabajar su pensamiento. Por eso, nosotros recomendamos a toda la gente contemporánea la pureza absoluta. Esa idea por mucha gente es aún incomprensible. Esto depende de la situación en la que se hallan hoy día. Después de la pureza viene la santidad. Estas palabras son sinónimas. Después de la santidad viene el servicio. Si una persona es pura y santa, él no puede sin servir. Finalmente, después del servicio viene el amor. Si una persona no sabe cómo servir, él no puede amar. Si no sabe cómo amar, él no puede aprender. Y, si no sabe cómo aprender, nunca podrá obtener la libertad. Estas posibilidades están estrechamente relacionadas una con otra. Quien inicia con la pureza ha dado ya un paso adelante. Este es el camino natural, normal en la vida. Alguien dice que ya envejeció, pero no ha vivido la vida lo suficiente. ¿Cuál es exactamente la esencia de la vida? Supongan que alguien vive 100.000 días en la Tierra. ¿Qué es lo que él necesita durante este tiempo? Si come 3 veces al día, necesita 300.000 comidas. Si bebe agua 5 veces al día, y cada vaso contiene 250 gramos, esto significa que necesita 125.000 kilogramos de agua. Y si lleva un traje cada día, necesitará 100.000 trajes en total. Algunos científicos dicen que cada 7 años una persona renueva completamente las células de su organismo. Otros científicos dicen que cada 3 meses ocurre este cambio en el organismo. Por tanto, de acuerdo con algunos científicos, una persona cambia su ropa cada 7 años, y de acuerdo con otros científicos, cada 3 meses, y de acuerdo conmigo, cada día. Un nuevo traje dura del alba a la puesta del sol. Como ven, muchos gastos están asociados a una persona que vivió en la Tierra 100.000 días. ¿Cómo puede una persona justificar sus gastos si no ha servido a Dios, si no se ha respetado a sí misma y si no ha amado a su prójimo? Digo, aquellos cuya conciencia está despierta, conserven en su interior la idea de la pureza de pensamiento. Que la pureza permanezca en las mentes de toda la gente como una norma, como una medida, que pueden usar en todas las situaciones de la vida. La pureza es una varita mágica para cada persona consciente. Cuando se levanten por la mañana, levántense con la idea de la pureza. Dejen que esta idea se vuelva tan querida de toda la gente, como la bella joven es deseada y amada, como una idea en la mente del joven. Y vemos cómo el joven la espera, la busca, va de a otro extremo del mundo por ella. Dejen que la idea de la pureza sea la joven amada, a quien cada uno está buscando incluso al otro lado del mundo. Dejen que la pureza sea la amada de cada hombre. Una vez que la encuentre, que se detenga a distancia frente a su sagrada imagen solo para estudiarla y contemplarla. Una vez que obtengan esta pureza, ustedes estarán conectados al mundo sublime, a la causa primaria. Solo en este mundo hay constancia y perseverancia. Para ustedes son importantes las cosas constantes y perseverantes. ¿Qué puede ser mejor que saber que hay un ser sagaz en el mundo, quien los ama siempre, cuando están dormidos o despiertos, y cuando están enfermos o sanos, y cuando son eruditos o ignorantes, y cuando son ricos o pobres? No hay nada mejor que saber que las actitudes de este ser hacia ustedes son siempre las mismas. Si sirven a Dios, todos los amarán. Alguien dice, quiero servir a Dios y no quiero casarme. Digo, si resuelves esta cuestión sin Dios serás una persona infeliz. Sin embargo, si te casas sin Dios, serás doblemente infeliz. Si no te casas pero te conectas con Dios, serás feliz. Si te casas con el consentimiento de Dios, y ambos están en conexión con Dios, serán doblemente felices. Esta idea, expresada a su idioma, significa lo siguiente: cada trabajo, cada idea concebida, en la que participa el principio divino, es pura, sagrada, sublime. Solo entonces una persona puede estar contenta. ¿Cuál es el propósito de la unión? ¿Por qué dos almas se reúnen para vivir juntos? Ellos llegan a ser dos polos a través de los cuales la vida divina se manifiesta. Cuando alguien dice que no quiere casarse, esto da a entender que la esfera en que él se está moviendo es impura. Cuando un viajero pasa por muchos manantiales y no bebe agua de ellos, esto muestra que estos están impuros. Si bebe agua de ellos, están puros. Pregunto, ¿se casarán una vez que suban al cielo? No. Por tanto, el matrimonio es una cuestión que se deja de lado. Si hablamos del matrimonio, la primera idea que se tiene que tener en mente es que la persona se case con la pureza. Esto es un matrimonio verdadero. Quien quiera que no se case con la pureza es viudo. En este sentido, cuando alguien dice que no quiere casarse, se sentencia a sí mismo a muerte. Casarse con la pureza es un matrimonio en el sentido espiritual de la palabra. Quien quiera que se case en la tierra en el sentido físico, él muere, si no se casa, no muere. En el mundo espiritual el proceso es al revés. Por tanto, la unión con la pureza es una condición para la conservación de la vida. La gente contemporánea debe liberar su conciencia de todas las imágenes impuras. Ellos tienen que crear en sí mismos ideas puras, imágenes puras de la joven, del joven, del matrimonio y del celibato, del amor, de la vida eterna, de los hijos, etc. Una purificación interior básica aguarda a todos como en la Pascua. A todos los sucesos y fenómenos de la vida den bellas explicaciones. Cuando me dicen que alguien está llorando, no me detengo en la persona que está llorando, sino que digo que está lloviendo afuera y que está regando las flores en el jardín de esta persona y ellos se alegran. Cuando se me dicen que alguien está feliz, entiendo que el sol se ha mostrado para esta persona y las flores de su jardín están floreciendo y dando su fragancia. Si me dicen que alguien está golpeando a su esposa, entiendo que en este hogar están trillando trigo, para almacenarlo en el granero. Aspiren ustedes también a sustituir las malas imágenes con otras puras, simbólicas, de manera que conserven la pureza de su conciencia. Ahora, cuando se habla de pureza, hay un peligro que pueden enfocar solo en una de sus facetas, solo en la limpieza exterior. Si un muchacho joven pero perezoso, que no quiere hacer ningún trabajo, se esfuerza solo en la limpieza exterior, él pedirá a su padre cada día dinero para comprarse ropa nueva, zapatos, perfumes, diferentes peines y cepillos con el único propósito de atraer a las chicas. De esta manera, él se destruirá a sí mismo y a su padre, pero no alcanzará su meta. Las chicas le verán vestido y limpio cada día, pero habrá algo más por lo que no les gustará. Ellas no verán en él a la verdadera persona. Sin ropa no se puede, pero los vestidos no hacen a la persona. La ropa buena tiene valor solo cuando son vestidas por una persona sensata. El conocimiento, la fuerza simbolizan para el hombre impuro lo mismo que simboliza el adorno del cerdo con una campana. Digo, la primera condición necesaria para lograr la vida divina es la pureza. Por ella las almas anhelan, por ella oran, por ella buscan. De un extremo al otro de las Escrituras se habla de nuevo acerca de la pureza y también de la santidad. Y así, ante la persona pura se presentan muchas oportunidades. Si uno no puede liberarse de su impureza, las oportunidades continúan cerradas ante él. Avance, luz, conocimiento, fuerza y libertad en el mundo físico dependen de la pureza, y en el mundo espiritual, de la santidad. En tanto más sagrados son los espíritus, más fuertes son. En el mundo divino todo depende del amor. Cuando descienden, trabajarán en las siguientes ideas: servicio, respeto, afecto. Cuando ascienden adquirirán pureza, santidad y amor. Hoy, todos estuvieron presentes en la comida de la pureza, pero tendrán cuidado que ni una sola migaja caiga al piso. Reunirán todo el pan y lo darán a quienes encuentren. Alguien dice, que la gente abrace nuestras ideas, nuestro credo. Les pregunto, ¿cuáles son sus ideas? Guión sean puros. ¿Cuál es su credo? Guión la pureza. Cada uno de ustedes debe distinguirse por un fuerte anhelo por la pureza. Dediquémonos este día a la pureza. Dirán, ¿todo se oculta en la pureza? Guión este es el primer escalón en la escalera de la vida eterna. Cuando ascienden al segundo peldaño, leerán de nuevo pureza. Ella es un mundo amplio, inagotable. La palabra pureza en sí misma no es una palabra fuerte, pero la usamos a falta de una más fuerte que la sustituya. Esto es lo que cada buen muchacho de pueblo hace cuando quiere casarse, busca, elige a la mejor, a la más bella novia y cuando no encuentra la que desea, toma a la mejor que hay en este pueblo. Le preguntan, ¿por qué te casaste con esta chica? ¿No había alguna mejor, alguna más bella? Guión ella es la mejor de todas. Como no había una así como la quería, elegí a esta. Y estoy contento con ella. Nosotros también por necesidad, usamos esta palabra sencilla, humilde pureza para expresar un mundo bello, magnífico. La palabra pureza en la tierra no es muy bella, no es una palabra fuerte. Ella no es una princesa. Su padre no es rico, pero es un hombre respetable. Su madre tampoco es rica, pero es una mujer trabajadora. Por esto, la pureza es legítimamente nacida, de buenos padres. Para realizar la idea de pureza, tiene que ser provista con condiciones favorables. Actualmente está en etapa de pequeña semilla, que tiene que ser plantada en el suelo, para que se desarrolle. Dejen que un par de gentes tomen algo de esta semilla y en grupos de 2, 3, 5 o 10 trabajen en la idea de la pureza. Solo de este modo el mundo puede ser reformado. Muchos sostienen la idea que Dios puede hacerlo todo, que los ángeles le ayudan, etc. Puesto que Dios puede hacerlo todo, ustedes no tienen que trabajar. Esta es una idea falsa, de la cual tienen que cuidarse. Dios tiene su plan de acción. Él vendrá a la tierra, pero ¿encontrará gente preparada para trabajar? Todos deben trabajar, evolucionar y perfeccionarse. ¿Saben cuál será la situación del que espera una vida feliz, pero que nada trabaja? Les daré un ejemplo para entiendan bien la situación de una persona que espera una buena vida, feliz, sin trabajar. Esta se parecerá a la joven que esperó a su amado durante muchos años para que él le diera una vida feliz, pero en el momento en que él llega, ella se postra enferma en cama. Durante 3 años enteros. ¿Qué debe hacer él? ¿Guión partir o esperar a que ella se recupere? ¿Cuál sería su situación si ella se rompe la pierna mientras su amado le ofrece un paseo en automóvil por la ciudad? Para que ella dé un paseo en automóvil por la ciudad, las piernas de esta chica deben estar sanas. Toda persona que carece de virtudes está en la situación de la chica con las piernas rotas. Las piernas de toda la gente deben estar sanas. Esto se logrará solo cuando la gente cambie sus viejos puntos de vista e ideas. Ahora, cuando se revela una nueva idea a la gente, ellos se estremecen. A este respecto, ellos se asemejan a los niños pequeños de los viejos tiempos, cuyos profesores llegaban a la escuela con varas. Siempre que veían que su profesor traía la vara en su mano, sabían que seguía un castigo. Cuando el profesor llega ante los niños, ve que ellos han levantado polvo, pero no sabe quién es el verdadero culpable. Entonces, comienza en el orden debido, golpea a uno en la mano, al otro en la cabeza, le da una paliza a todos y se va. Sin embargo, los profesores actuales no llegan con una vara ante los niños. La educación contemporánea no se parece a la vieja. Ahora, hay nuevos métodos y maneras de educar a los niños. Digo, cuando le revelo una nueva idea ante ustedes, temen debido al viejo hábito, piensan que yo traigo una vara en mi mano. No, yo llego sin vara, sin bastón. Este método no es recomendable, no es económico. Cuando el profesor entra a la clase con una vara, una gran cantidad de su energía va en esta. El profesor no debe entrar a la clase con una vara. Hoy día esta vara está sustituida con una pluma, con un lápiz. Esta es una varita mágica que cada estudiante tiene que sostener en su mano cuando el profesor enseñe. Por tanto, con esta varita mágica ustedes escribirán en su conciencia la idea de la pureza absoluta. Y cuando alguien les pregunte qué se les dijo en el quinto lago, dirán: ningún oído ha escuchado y ningún ojo ha visto lo que se nos dijo. Se nos habló de la cuestión de la higiene desde el punto de vista de la pureza absoluta. Centre Obraham. Institut Solvay et Coagula. Reus. www.obraham.es. Equipo de traducción al español. Sornitsa Ganeva, Bulgaria. José de Jesús Saavedra Seves, México. Todos los participantes en los equipos de traducción trabajan voluntaria y gratuitamente. Agradeceremos cualquier tipo de ayuda, especialmente en la edición, publicación y distribución de las traducciones. Para mayor información, por favor, contáctanos. www.translation-team@mail.bg. Uno típico gorro nacional búlgaro. Copyright, C. 1997 Publishing House Bjelovratstvo All Rights Reserved. Website URL, www.bensadoguno.org.